ese pacto nupcial y me invitas a entregarme dejándolo todo atrás. ¿Quieres compartir conmigo la pobreza del pesebre, la pureza virginal y la obediencia de la cruz? Y yo te seguiré, Señor y dueño mío, esposo, hermano mío, mi dulce Señor Jesús. Me has llamado a despojarme de la gloria terrenal, a ser libre de las cosas y de toda vanidad. ¿Quieres que toda mi vida sea una ofrenda de holocausto, entregada por completo a tu santa voluntad? Señor y dueño mío, esposo, hermano mío, mi dulce Señor Jesús, y yo te seguiré, Señor. Señor Jesús, mi dulce Señor Jesús.